Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en El Gran Concurso. Amigos deportistas, esta promete ser una de las mejores temporadas de Conejos en Años. Este programa va a dar un premio en efectivo de $1,000 al primero que traiga un conejo a la estación QTTV Studio X. Así que vayan por ese conejo. $1,000 a quien lleve el primer conejo, vaya. Bugs Bunny. ¡Bugs! ¡Mi buen amigo Bugs! ¿Puedo pasar? Traigo algo para ti. ¡Mira! ¡Dos entradas para un programa! ¡Hay premios y todo! ¡Así que de inmediato pensé en mi buen amigo Bugs! Pato loco. ¿Por qué no nos vamos, mi buen Bugs, y nos ganamos una montaña de premios para los dos? Muchas gracias, Lucas. Pero tengo cosas que hacer. ¿Ah, sí? ¡Nadie va a quitarme esos $1,000 llevando al primer conejo! ¡Así que camina! Bueno, así por las buenas me convenciste. Centro de Televisión QTTV. Estudios M Alex. ¡El frente marchen! Muy bien, no empujes. ¡Alto, alto! ¡Quédate aquí, no hables! Llave para Fort Knox. ¡Cielos! ¿Ya viste esos premios? Sí, y parece que hay más de donde esos salieron. Gane muchos premios en Las Personas Son Bufones con Matt Lamplighter. Qué lástima que no tengamos tiempo para quedarnos y llevarnos todas esas cosas que están obsequiando, porque... ¿Quién dice que no lo tenemos? ¡Ja! ¡Eso servirá! Muy bien, camina, camina. ¡Entra, entra! ¿Qué de nuevo, viejo? Hola, dígame su nombre, por favor. Bugs Bunny. Bien, señor Bunny. Se ha ganado una oportunidad para la pregunta del premio. ¿Cuánto es 1,297 por 152? 184,164. ¿Qué más? Correcto. Y aquí está su premio. Pero dígame, ¿cómo supo la respuesta tan rápido? Ah, eso es sencillo. Si hay algo que nos encanta a los conejos, es la multiplicación. Las personas son bufones con Art Lamplighter. Hace un instante enviamos a un concursante a hacer una buena acción. Le dimos 20 minutos para que encontrara a una anciana y la ayudara a cruzar el arroyo. Y ahora veremos cómo es que le va en este monitor de televisión. Bien, ahí está la esquina y aquí viene nuestro participante. Venga, abuelita, le ayudaré a cruzar el arroyo. No me digas, abuelita, eres un jovenzuelo alocado. Será mejor que me sueltes si no quieres que te desplume. Ningún pato me ayuda a cruzar el arroyo. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ah, tonto, fallaste! ¡Oh, qué mal! Al parecer no lo ha conseguido, pero sirvió para demostrar que las personas son bufones. ¡Bien, sábelo todo! ¡Sal de ahí! Pero primero tengo que terminar de contar el dinero de mi premio. ¿Tu premio? ¿En una cabina? Sí, ya sabes. Te llaman por teléfono, contestas una pregunta y ganas premios. Si esperamos, tal vez vuelvan a llamar, Lucas. ¡Ring! Hola, ¿otro participante? Bueno... ¡Es para mí! ¡Pronto, dame el teléfono! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Soy Lucas! ¡Sí! Bueno, lo hice volar un poco. ¿A dónde se fue ese conejo traidor? Oye, amigo, ¿has visto a un conejo tonto, orejudo y con cara de yo no fui? Sí, señor, se fue por allá. ¡Gracias! El cereal Cruji Cruji presenta La Masacre India de Salto Cañón. Bien, ¿dónde está ese traidor? Fiesta de disfraces. ¡Deprisa, deprisa! ¡Sale al aire en 3 minutos! No, regrese ahí, ya le conseguí un disfraz. Muy bien, aquí tiene, deprisa. ¡Ay, Dios santo! Ah, muy bien, muy bien. Ahora cierre los ojos y camine 20 pasos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 y 20. ¡Bien! Parece que tenemos un ganador. Y aquí están los $1,000 del premio por el conejo. ¡Felicidades! ¡Oye, espera un momento! ¡No soy un conejo, soy un pato! ¡Mira! ¡Oh! ¡Eso está mejor! Porque ya terminó la temporada de conejos. Ahora es de patos. ¿Listos, muchachos? Siempre disparan salvas en la televisión. ¿Con qué salvas, eh? ¡Tengo muchas salvas aquí!